9:41, estamos en comunicación telefónica con Mauro Oviedo, el jefe comunal de la localidad de Las Calles, en el contexto este que charlábamos ayer del asfaltado que se viene desde la Ruta 14 hasta el centro del pueblo, la Plaza La Eda. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho ahí, Florencia. Buen día. Ahí a Pancho, a la mesa del programa Modo Avión. Un gusto poder saludarlos desde aquí. Bienvenido al aire este de Modo Avión. Bueno, Mauro, nos comunicamos contigo porque ahí se nos estaba circulando el flyer del aviso importante que se viene el asfaltado desde la Ruta 14 hacia el centro de la Plaza del Pueblo La Eda, y tenemos un par de preguntillas que tienen que ver con eso. Sí, por supuesto. Por ejemplo, a mí lo que me surge, la primera duda es, ¿por qué no es el adoquinado y es el asfaltado? No, el asfaltado es un proyecto que tiene que ver con un proyecto hace 5 años que se presentó a Vialidad Provincial, que es de ensanchado, mejorado de accesibilidad del empalme de Nono a la Plaza de las Calles, 3,600 km, y que tiene que ver con un proyecto turístico rural de mejor accesibilidad. Las Calles es el único pueblo turístico de San Alberto que no tiene un acceso en la actualidad. Ojalá que marche bien ahora y se lo pueda tener en el corto plazo, de aquí 4 o 5 meses que está programado, no tiene un acceso de mejor calidad como otras localidades de San Alberto. El proyecto es un proyecto de un asfaltado de 5 centímetros, marcado con badenes para disminuir la velocidad, el tema de desagüe, y son 3.600 metros nada más, donde, ¿por qué no un adoquinado? Porque es muy costoso, para que tengan una idea, porque mucha gente no lo sabe y nosotros le vamos a intentar sacar todas las dudas. Ajá. Una cuadra de adoquinado hoy, sin mano de obra, vale más de 1.800.000 pesos. No se proyecta en la actualidad a hacer tramos largos de adoquinado, sí tramos cortos. Nosotros tenemos un proyecto de poder adoquinar las 4 calles laterales de nuestra plaza. En el futuro estamos viendo y haciendo las gestiones para que, como el asfalto este va a llegar hasta la llegada hasta la punta de la plaza, poder adoquinar al costado de la plaza, donde estamos haciendo importantes gestiones, que va a haber muy buenas noticias seguramente la semana próxima, donde vamos a acordar con la familia que dueña del terreno al lado de la plaza la cesión de esas 2 calles laterales de la plaza que nunca tuvo, que nuestra plaza tiene una particularidad a diferencia de muchas. Es una de las pocas plazas en el departamento San Alberto, en la región, que en vez de tener 4 calles, tiene 2. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos gestionado eso, estamos próximos a firmar el acuerdo de acta de cesión de donación de la familia Sasu a la comuna para donarle esas dos calles y poder tener una mayor y una mejor funcionalidad. Bien. Por un lado, ayer un vecino también me preguntaba por qué. No, bueno, el tema es así, la obra tiene una obra turística, rural, nos va a permitir mejorar el transporte público, nos va a mejorar la funcionalidad. Y hay otro tema, cuando se presentó el proyecto allá en el 2016, que se presentó, usted a lo mejor recuerda, se ensanchó, porque la calle era más angosta, se ensanchó desde el Gordo ahí hacia la localidad de Nono. Es una obra en ejido, compartida por la localidad de Nono y compartida por... porque el ejido de las calles llega hasta la placita Isleta del Monte, en adelante es las calles, y antes, desde el ingreso a la Ruta 14, la placita Isleta del Monte pertenece a la pedanía de Nono. Es una obra que está pensada también para mejorar la accesibilidad, y sobre todo, muchos no lo saben, nosotros no gestionamos, nunca se gestionó el asfaltado turístico o un mejor acceso para nuestro pueblo hasta marzo del 2016, ajá, en adelante. Tiene que ver también, la Ruta 14, la vieja Ruta 14, cuando no era ruta, pero se llamaba Ruta 14, entraba, sí, por las calles, salía por el Tajamar, claro, y iba a Villa Dolores. Después, cuando se asfaltó en aquella época, bueno, se hicieron acuerdos con dueños de campos, se desvió, hoy en día en el Tajamar, donde hoy es la ruta, y las calles queda postergada de ese mejor acceso históricamente. Entonces, bueno, nosotros planteamos un mejor acceso. Son solo 3,600 km y que están planteados en un proyecto integral de 15 kilómetros. Ajá. 15 kilómetros, que es el asfaltado de Nono a las calles Paso de las Tropas, Paso de las Tropas, Museo Roxen y Museo Roxen Avenida Los Porteños, nono, pero eso no está aprobado. Se aprobaron nada más que los primeros 3 kilómetros 600 en esta etapa. O sea que tampoco se va a comenzar la obra esa para el paso de las tropas de acá 5 o 6 meses, un año. ¿Y fueron, no lo sabemos. ¿Fueron desaprobados? Es un proyecto integrado. ¿Fueron desaprobados o no fueron tratados? No fueron tratados. El proyecto integral técnico de vialidad actualizado solo fue hasta las calles. Ajá. No se aprobó lo demás, ni tampoco se hizo en aquella época, ni se actualizó nada, el proyecto técnico de vialidad de los demás tramos. O sea, se hizo el proyecto técnico aprobado por vialidad, actualizado en presupuesto oficial, solo de los 3 kilómetros 600 metros. Por eso es lo que se ha aprobado y por eso depende estas grandes obras en cuanto a costos de una decisión política del gobernador Schiaretti en la conducción para poder llevar esa obra tan esperada a una localidad turística rural que es nuestra localidad. ¿Y tenemos el número ahí aproximado de cuánto cuánto va a requerir esta obra de asfalto? Sí, es una obra, es una obra sí que se ha adquirido y trabajado estratégicamente, analizada, contemplada, consensuada, firmada y aprobada por la Comunidad Regional San Alberto, que Vialidad Provincial lo que hace es certificar y controlar la obra cada día. La empresa Vial RG es la que realiza el trabajo y la obra. ¿Y esa de dónde es? ¿De Córdoba Capital? Es una empresa de Córdoba Capital que tiene base en Villa Dolores, que está haciendo varias obras hídricas, varias obras viales en Villa Dolores, en Loma Bola, también tiene la obra ahí pensada en Villa Sarmiento, en Los Cerrillos, en San José, y están trabajando en el puente amarillo nuevo que se está construyendo, en Mina Clavero. Es la misma empresa que está haciendo ya casi lista la obra de asfaltado de la costanera de Los Cedros al parque temático de Cura Brochero, y la que va a realizar la obra de la vieja YPF Carlos Magno en Mina Clavero hacia unos tramos que son como 1.5 kilómetros más o menos, hacia la ruta de los artesanos, que es un tramo de mucha agua, de mucho desagüe, que viene desde la zona alta a la zona baja, también la va a ejecutar. Está con varias obras aprobadas y planificadas a través de la Comunidad Regional San Alberto, que la integran 13 localidades, 8 municipios, 5 comunas, y que tiene un total aval de la asesoría legal y de cada uno de los intendentes y presidentes de comunas que integran la Comunidad Regional. No es una contratación puntual, directa, como otras obras que van a licitación de una forma, de una manera, y que después si pasa algún problema, la obra está inconclusa y no se termina. Este proceso de obra es con licitación de más de una empresa, son 3 empresas, y la Comunidad Regional San Alberto, a través de su mesa efectiva, de su mesa de trabajo, ha analizado, ha aprobado, cada uno de los intendentes y presidentes de comunas que integran la Comunidad Regional han firmado y han aprobado en acta, con un consenso generalizado, la aprobación de estas obras viales que bajan el gestón de la administración en los fondos de la Comunidad Regional. La Comunidad Regional tiene personería jurídica. Ajá. Es un ente muy importante para la gestión de distintos recursos, de distintas obras y de distintos programas del gobierno provincial y nacional que tienen que ver con obras comunes para toda la comunidad, en este caso para las comunidades y localidades que la integran. Bien, Mauro, ¿qué costo va a tener esta obra? La obra tiene un costo aprobado de 190 millones de pesos, porque incluye el sistema de desagüe de todo canalizado desde Plaza La Era hacia el bordo hermoso que tenemos cuando nosotros bajamos, que es la parte de la aguadita, toda esa parte, y paralelamente también en todos los tramos tiene los badenes, las alcantarillas, los desagües que se han planificado y que también le van a permitir tener un sistema de desagüe importante, seguro, que también permita a esos desagües poder disminuir obviamente la velocidad en algunos tramos. Una obra muy importante que nos va a potenciar en cuanto a nuestra funcionalidad y nuestro acceso, ¿no? Bien, ¿cuándo comienzan las obras entonces? Porque te está avisando que comienzan, pero ¿cuándo es efectivamente? No, las obras ya han comenzado. Ya han comenzado. Hace más de 20 días los trabajos de nivelación. Nosotros aportamos el flyer y comunicamos para ir adelantándonos, ya está trabajando el equipo, la moto niveladora, se está trabajando desde el acceso de Nono hacia las calles, la bifurcación que va hacia el alto paso de las tropas, en ese tramo. Es una obra que tiene 4 meses de promedio, 4 meses y medio de ejecución. Bien. Va a trabajar a buen ritmo, se van a tomar mano de obra local en algunos puestos laborales estratégicos, eso hemos acordado con la empresa, lo que le va a permitir a algunas personas tener trabajo 4 o 5 meses, y si se andan bien y son responsables, poder ser parte también de los trabajos de la empresa en las distintas localidades del departamento que tienen obras paralelas, ¿no? Hola, Mauro, ¿cómo te va? Acá Pancho te saluda. ¿Cómo le va, Pancho? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, buen día. Che, te quiero hacer dos preguntitas antes ahí de dejarte libre. Una, a ver, más que nada, ya de una mirada más personal tuya, respecto a algunas obras que lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba, en distintos lugares. ¿Qué tiene que ver más que nada con por ahí la modalidad, ¿no?, en las que se desarrollan? Me refiero puntualmente en el Valle de Parabachasca, en el Valle de Punilla, a estas cuestionadas por muchas comunidades allí, obras de autovías, ¿no? ¿Qué mirada personal tenés? Independientemente de que quizá la infraestructura pueda o no ser necesaria, ¿no?, para las comunidades, me refiero puntualmente a la manera en la que se llevan a cabo y las denuncias que hacen los vecinos y las vecinas de que no están habiendo audiencias públicas, los estudios de impacto ambiental no se hacen públicos tampoco en los territorios por donde van a atravesar esas obras. ¿Qué mirada personal tenés sobre esto? Bueno, cada obra que usted menciona en distintos valles tiene obviamente una fundamentación seguramente ambiental. También parten de una decisión política del gobierno provincial para ejecutar obras. Sabemos, no estoy muy informado, pero tengo una mínima información, que algunas obras son cuestionadas por algunos sectores sociales en algunos otros valles, como el tema de la autovía y todo. Es importante que el gobierno pueda comunicar y que sobre todo se cumplan la institucionalidad y las audiencias públicas. No estoy en conocimiento de cuál obra se cumplió, cuál no se cumplió. Lo que sí hay que coincidir en que siempre debe respetarse la institucionalidad, comunicar, pero hay otro tema también, que las obras que se plantean seguramente tienen una fundamentación importante, y después hay una cuestión muy fina, que las obras se hacen en la mayoría de las veces para mejorar la infraestructura de muchas localidades, y también a veces se analiza de distintos niveles o de distintos sectores sociales, con mayor o menor preocupación y con mayor y menor, una opinión muy personal, obviamente, fundamentalismo. Hay un tema que hay que respetar, que es la participación social de los vecinos y vecinas de distintos lugares y de distintas localidades. Que cada lugar turístico, no turístico, cada valle, Punilla, Parabachasca, Tras la Sierra, tiene su impronta, sin duda que sí. Tiene sus características sociales, de participación social, sin duda que sí. Y esa participación social está condicionada para bien, obviamente, o para mal, en el grado de compromiso social que tengan los actores sociales de cada comunidad, sin lugar a dudas que sí. Lo que yo no comparto muchas veces, como un vecino más que soy, es que hay sectores sociales que tienen una gran preocupación por el medio ambiente, una gran preocupación desde el discurso, desde la participación social, desde su idea fundamentalista muchas veces, y muchas veces en la práctica no hacen, no ejecutan, no realizan en la práctica del día a día acciones ambientales concretas para cuidar el medio ambiente. Y tengo un montón de casos que conozco puntuales de gente que uno dice una cosa y después hacen otra. Y también pasa que dan un discurso y una presencia social o participación social, pero lamentablemente no predican con el ejemplo. Que por ejemplo, tenemos que cuidar el agua es importante, y en su casa privada tienen conexiones clandestinas, tienen 5 o 6 bombas para tener su parque hermoso, hermoso como una cancha de golf. Bueno, hay que predicar con el ejemplo, y a veces no se da en la realidad. Uh-huh. Conozco casos concretos, y eso por eso es clave poder tener una opción y una participación social y predicarla con el ejemplo. Bien. Práctico. Y eso es una opinión muy personal mía, y lo digo todo el respeto. Total. Para mí los fundamentalismos extremos son malos. Claro. Nosotros cuando planteamos la obra del Camino de las Calles, porque mucha gente que elige nuestro valle para vivir en nuestro pueblo, hace 20 años que ha llegado, hace 15 años que ha llegado, hace 5 años que ha llegado. Pero la parte, nosotros no gestionamos la obra para que nuestro pueblo sea un boom estratégicamente turístico y pase como otras localidades. Porque esa obra paralela de accesibilidad es una deuda histórica que existe entre el gobierno de Córdoba de postergación en cuanto a la accesibilidad, y que esa obra paralelamente tiene un fundamento estratégico en nuestra comunidad y un plan de ordenamiento territorial zonificado que ya está aprobado en su tiempo, que se van modificando de acuerdo a varias tendencias. Estamos proyectando un pueblo a 30, 40 años donde podamos cuidar los recursos, donde usted va a las calles hoy y quiere subdividir en un lugar 1.500 metros, 2.000 metros, no lo va a poder hacer. Está planificado. Bueno, nunca lo vamos a conformar a todos, pero siempre mi conclusión es analizar la situación, que los vecinos participen, obviamente, que tengan participación social, con respeto, siendo los dirigentes culturales, escuchando, pero hay otro tema, que a veces queremos como ciudadanos decir cosas y ponernos la bandera de la justicia y de todo, y que es lo ideal. La vida real, no hay idealismo, porque la realidad es otra cosa totalmente distinta. Es necesario el consenso, es necesaria la participación social, formando con respeto, participando, pero también hay que tener en cuenta que Mauro, los gobiernos locales son elegidos por sus representantes, está claro. Que bueno, uno trata de conformar la mayoría, pero siempre no la vamos a poder conformar. Está bien. No sé qué pasa por ahí, por el momento como que se va un poquito el audio. Igual se entendió. Se entendió. Bueno, Mauro, está buenísimo la posibilidad de charlar al aire. Hay miles de temas para profundizar. Ahí nombrabas el ordenamiento territorial. Se nos va el programa, cerramos a las 10. No va a ser la última en la que nos comuniquemos. No, por supuesto, nosotros estamos a disposición. Claro. Te hago simplemente agradeciéndote la disposición para charlar con nosotros. El año que viene hay elecciones. ¿Podés de nuevo ahí en la comuna o estás pensando en otra cosa? No, nosotros no tenemos, nosotros por un lado tenemos la gestión y aparte por otro lado tenemos el condicionamiento de la ley que permite dos periodos continuos y nada más, por un lado. Pero más allá de eso estamos trabajando para que el proyecto que hacemos por Córdoba, sea candidato quien sea, o continuidad en cuanto al nombre propio, tenga continuidad en las calles. Creo que hemos hecho, trabajando con el equipo, dos gestiones, vamos a completar dos gestiones muy buenas, muy positivas, históricas en nuestro pueblo. Ayer dije en otro medio que, con todo el respeto, que lo podemos decir, las calles está pasando por su mejor momento de su historia en cuanto a la obra pública, en cuanto a la planificación, porque todo lo que no hay en un pueblo, cuando usted llega con un grupo para conducir y gobernar, hay que trabajar sobre lo básico que no tiene, como una casa. Si usted tiene una casa y empieza de a poco, primero hace una habitación, después hace otra, después la tiene que amoblar. Obviamente, paso a paso. Bueno, en nuestro pueblo ha pasado eso. Bueno, después siempre vamos a trabajar por los vecinos y las vecinas. Lo que le depara el futuro es muy imprevisible, pero sin duda que nosotros, siempre lo digo, nosotros somos parte de la renovación política de San Alberto, tenemos un proyecto futuro, no sé si de acá a un año, a cuatro años o a ocho años, para llevar al departamento San Alberto un proyecto distinto, de participación social totalmente diferente a lo que se ha llevado en la actualidad o a lo que se ha llevado en los últimos años, y estamos convencidos que en algún momento vamos a tener la posibilidad de poder presentar una propuesta política y social para los vecinos del departamento de San Alberto, y eso lo digo con todo respeto. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho el contacto, que tengas una buena jornada, un buen fin de semana, y estamos en contacto para la próxima. Gracias, Pancho, gracias, Florencio, un saludo a la audiencia y estamos a disposición. Dale, un abrazo grande, Mauro, que estés muy bien. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Hablábamos con Mauro Viedo, jefe comunal de Las Calles.